solo una vez y ya. Eres tan fuerte como el calor, eres tan bella y tan sencilla. Cada mirar me das amor. Frágil de vuelo, una vez y ya. Eres tan fuerte como el calor. Yo quisiera poder decirte que en el amor no hay barreras, porque sin Dios el amor existe, porque este amor no existirá.